El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Ahí te va a picar. El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Y te puede hinchar. Ey, el alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Ahí te va a picar. El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Y te puede hinchar. Mate el alacrán, abuelita. Mátalo con una escopeta. Mate el alacrán, abuelita. Mátalo con una escopeta. Y si no revienta el cartucho, mátalo con una chancleta. El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Ahí te va a picar. El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Y te puede hinchar. Ey, el alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Ahí te va a picar. El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran, gran. Y te puede hinchar. Ay, amándalo, un viallo. ¡Ay, qué animalito más feo! ¡Mira lo que está en la batea! ¡Ay, qué animalito más feo! ¡Mira lo que está en la batea! ¡Ten cuidado que donde pica! ¡Así que son Dorotea! ¡El alacrán, gran, gran! ¡El alacrán, gran, gran! ¡Ahí te va a picar! ¡El alacrán, gran, gran! ¡El alacrán, gran, gran! ¡Y te puede echar! ¡Ey, el alacrán, gran, gran! ¡El alacrán, gran, gran! ¡Ahí te va a picar! ¡El alacrán, gran, gran! ¡El alacrán, gran, gran! ¡Ay, a Dorotea, mátalo! ¡Mátalo pronto, abuelita! ¡Mira qué ponzoña más fea! ¡Mátalo pronto, abuelita! ¡Mira qué ponzoña más fea! ¡Y si te pica, repica! ¡Y vas a ver las estrellas! ¡El alacrán, gran, gran, el alacrán, gran!